necesito que siempre me digas te quiero. Yo necesito que siempre me digas que me amas. Esas palabras son como un canto celestial. Cuando me dices tú te quiero, tú me enseñaste a descubrir con tu amor tan sincero que es bello quererse como nosotros dos nos queremos. Yo vivo para ti y yo sé que tú serás la que siempre me dirá te quiero. Necesito de ti, de tus frases con pasión, de tus besos el calor, muy junto a ti, yo a ti te quiero. Haces compasión, de tus besos el calor, muy junto a ti, yo a ti te quiero. Yo necesito que siempre me digas te quiero. Yo necesito que siempre me digas que me amas. Tus palabras son como un claro manantial que brota sin cesar cuando me dices te quiero, te amo, te adoro.